Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores y queridas pescadoras, otro domingo más aquí en Anzuelos para el Alma. Hay que cambiar un poquito el chip de donde hemos estado antes en la bolsa de Judas, porque ha sido un cachondeo que nos lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a entrar ya en materia, en algo que considerábamos el equipo de aquí de Anzuelos para el Alma que deberíamos poner en conocimiento. Para ello, antes de nada, yo quisiera saludar, pues, como siempre, a Ana Cris, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Y al control, como últimamente nos acompaña Mario. Hola, pues, majos. Hola, ¿qué tal? Yo, antes que nada, agradecer, y lo quiero hacer públicamente, pues la predisposición, es que me pongo hasta nervioso, de que tiene esta persona, Mario, en estar acompañándonos después de su programa, el estar aquí con nosotros y el seguirnos por motivos diferentes que no puede estar Michel, y agradecérselo públicamente, porque es un seguro para poder tener a una persona hay que controle todo lo que vosotros escucháis. Y yo creo que Fernando quiere decir algo, por lo cual te voy a dar la palabra para que digas lo que quieras. Bueno, algo que ya venimos diciendo durante muchos días, y es que durante los programas estamos presentes en el IRC, IRC Hispano, canal Radio Mai, por si alguien quiere entrar y interactuar con nosotros de alguna manera. Hoy además es un programa un poco especial y es posible que alguien tenga la necesidad de ponerse en contacto con nosotros. Y aprovechando ya que tengo la palabra, un saludo a Comeli, que como verás, hoy no me han puesto el micrófono roto. Y tenemos un número de teléfono, 976-525645, por si acaso. Perfecto, también otra cosa también, más. También. Bueno, el programa de hoy, dentro de la, pues digamos, del contexto que queremos tener y la idea que queremos tener con Anzuelos para el Alma, pues es un tema duro. Tema duro donde los haya. Primero, desde mi punto experiencial, que lo veo por el servicio que hago público a la ciudad de Zaragoza, y lo que veo, y es un tema, pues, que se hizo la presentación de una guía informativa para la detección y prevención del suicidio, que fue el lunes 28 de octubre en la sala de las Cortes de Aragón, en las cuales participaron, pues, el Colegio Profesional de Psicología de Aragón, Teléfono de la Esperanza, Asociaciones Periodistas de Aragón y ANIS, que es Informadores de Salud, y hablaron sobre todo de este tema, de lo que es el suicidio. Últimamente sí que se están viendo en las redes sociales, esas redes sociales que son más populares y menos seguras, como hemos hablado en otros temas, y muy bien Fernando nos ha explicado en diferentes ocasiones. Sí que ahora sale, pues, la moda de decir: tú no estás solo, puedes llamarme a mi número de teléfono que siempre te atenderé. Campaña de prevención contra el suicidio. Con la experiencia vivida, y hablo siempre de la experiencia mía y particular, si en una situación normal de vida, cuando necesitas a la gente, no está, en una situación como esta, imagínate la respuesta que puedes tener de la gente en una red social, que es muy bonito colocarlo y ponerlo. También salió una campaña de cuando alguien, pues, agrede a alguien, que te cojan de la mano y saben que te van a ayudar. Entonces, esta cosa, que no entremos en estas campañas tan gratuitamente felices de un acompañamiento, de una ayuda, de un algo de que te voy a dar, porque, por desgracia, y día a día lo vemos, la sociedad ayuda en lo que le conviene y en lo que puede sacar algo. Entonces sí que hemos visto, hemos considerado que el dar un poco esta guía a conocer, no he hablado con ninguno de los responsables de esto, pero al ser una presentación como fue abierta, pues me imagino que no habrá ningún problema, y todo lo contrario, agradecerán de que se ponga en conocimiento de que existe, que podéis descargarla de la página del Gobierno de Aragón. Luego daremos más datos y hablar un poquito de este tema tan duro, que es el ponerse en un momento dado, tanto en la parte de la persona que puede llegar a pensar a quitarse la vida, como todo su entorno y las causas por las cuales puedes llegar, pues eso, a pensar en terminar con todo esto que es la maravillosa vida que yo considero que debemos disfrutar y que debemos pues vivir. Este tema, esta conducta suicida es un fenómeno multifaccional muy complejo, y por ello pues se hizo esta guía informativa, y la cual os aconsejo a que la visitéis, y iremos poco a poco desarrollando un poquito lo que es el antes, lo que puede sentir esa persona, qué es lo que debería pensar, qué es que siempre hay ayuda, por favor, siempre hay ayuda, agárrate siempre a alguien para poder evitar esta situación tan drástica y tan terminal como es quitarte la vida. Y para ello pues ya voy a dejar que hable Fernando como especialista en el tema, y que explique un poquito sobre las causas, porque de hecho tiene unas estadísticas en las cuales así orientativas, que va a poder informarnos y sensibilizarnos un poco de cómo está el tema. Pero más que dar estadísticas, porque al final los números son muy fríos, yo creo que es mejor dejar indicación de que el número de muertos por suicidios en España y en todos los países occidentales superan con mucho los accidentes de tráfico. Sin embargo, vemos manifestaciones por los accidentes de tráfico, vemos campañas por la sensibilización para reducir el número de accidentes de tráfico, pero el suicidio siempre está callado. Parece que es un tabú hablar del suicidio, y de hecho, si alguna vez algún amigo viene a comentarnos que ha pensado en suicidarse, dice: ah, calla, no digas esas cosas. Y lo que viene a decirnos esta guía y lo que quiere dejar claro el Colegio de Psicólogos es que estas cosas hay que hablarlas. Efectivamente. Estas cosas son muy serias. Y viendo las estadísticas, lo que hay que fomentar es que la gente que tiene esas ideaciones, porque luego hablaremos un poco más, pero hay conductas suicidas, digamos, en tres estadios. El estadio de ideación, es decir, estoy pensando que voy a suicidarme; el estado de intento suicidarme, algunas veces no lo logro; y el suicidio consumado. Entonces, en cualquiera de los tres estadios, cuando solo se puede actuar en los dos primeros, en el último ya no hay remedio. Sí, yo quiero también hacer una apunta a lo que tú me dices. En esta presentación, el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón presentó una información de que hay que dar una información veraz y contrastada. Hasta ahora siempre se ha dicho que no había que hablar de esto porque incitaba, en un momento dado, creaba el morbo o la historia de poder llegar a cuanta más publicidad se le da, pues que haya más suicidio. Yo creo que es una idea equivocada, ¿no? Yo creo que es que hay que informar, pero bien informado. Y de hecho lo defiende diciendo que hasta están creando o van a crear una guía informativa sobre el suicidio y una guía para periodistas y medios de comunicación para que la información sea veraz y contrastada. O sea, que no sea como las noticias de hoy en día, que son todas, pues depende qué cadena, depende quién pone el dinero, depende quién lo paga, depende quién habla, pues se dice unas cosas, esa información se transverja de tal manera que la puedes interpretar de diferentes maneras. Entonces sí que este presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón defiende esa información veraz y contrastada, y llega a ello, a que hay que informar, pero bien. Quisiera que me dijeras tú el, si... El problema, a ver, si alguien tiene ideas de suicidarse, no lo va contando por ahí. Puede dar indicios, porque algunas veces se dan, pero es algo que, como ha estado callado siempre, la gente que piensa en suicidarse se cree que es ella, sola, que los de su alrededor no lo han pensado nunca. Y entonces se encuentra muy solo ante ese hecho y no sabía a quién decírselo. Y como es un tabú, se lo diga a quien se lo diga, le va a decir que se calle, pues ¿para qué se lo voy a decir? Si ya lo he intentado una vez, si ya dije una vez me voy a quitar del medio y tal, y no me han hecho caso, pues no me creen, ¿para qué lo voy a contar? En cambio, si somos capaces de advertir esos indicios que nos van dando los suicidas y a poner atención a lo que nos están diciendo y escucharle a ver por qué, simplemente el hacerle caso al por qué vas a hacer eso, vamos a hablarlo, muchas veces ya es suficiente como para que esa persona se descargue y no llegue a hacer un intento y piense, pues no estoy solo, porque en algunas ocasiones la desesperación viene dada también de la soledad. No me entiende nadie, esto para qué, total, para qué voy a estar aquí. Así es, y el poder, pues esta guía es un poco orientativa, pero siempre, como decimos en este programa Anzuelos para el Alma, contar siempre ante cualquier duda con profesionales, por favor, contar con profesionales. Tenemos profesionales muy cualificados que en un momento dado nos pueden sacar de situaciones muy duras, y luego, claro, por supuesto, tiene que estar el trabajo propio de cada uno en un momento dado en trabajar en sí mismo para poder salir adelante. Yo quisiera, y aprovecho, a dar unas cifras que están publicadas, por lo cual no digo ninguna noticia nueva, de las causas de muerte, y son datos solo de Aragón. Las causas de muerte en el 2013... por suicidio 3.870, por accidentes de tráfico 1.943, en el 2014 por suicidio 3.910, por accidentes de tráfico 1.890, en el 2015 3.602 por suicidio, 1.880 por accidente de tráfico, 2016 3.569 suicidios, accidente de tráfico 1.944. Y el 2017, por poner ya el último año, si no sería muy largo, 3.679 suicidios ante los 1.943 accidentes de tráfico. Da que pensar, da que sensibilizar un poquito y meternos en la piel de todas estas personas que en un momento dado es la salida que ellos ven ante una situación en la cual soluciones hay, como vamos a intentar explicar a lo largo del programa. Espero que nos dé tiempo, ya llevamos 18 minutos y hay muchos datos por dar y mucho por hablar, pero sí que quiero ahora que nos paremos, porque van a ser ahora mucha información la que vamos a dar, que nos relajemos un poquito en la mente con un poquito de música que va a poner Mario, un poquito acorde también a lo que estamos hablando, y luego seguimos hablando. Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para chururu, para chururu, chururu. si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para para Y bueno, este tema, como los otros tres que vamos a poner, porque han sido temas que hemos seleccionado muy muy muy pensando lo que hacemos, ese prometer ver la alegría es lo que pretende este programa, este humilde programa dentro de esta gran radio que es Radio Mai y la gran oportunidad que nos han dado. Prometer ver la alegría. Dice también la canción un par de palabras, que dice, si pudiera olvidar, si pudiera. Es algo que ahora hablo desde mi punto de vista experiencial y el mío personal. Es algo que yo me he prometido a lo largo de los 48 años que voy a cumplir, que el día que esté en el lecho de muerte, Dios quiera que sea lo más tarde posible, no pronunciar estas dos palabras, si pudiera o si hubiera. Por lo cual es, digamos, la finalidad de Danzones para el Alma, toda la gente que nos estáis oyendo, es realmente de deciros que hay esperanza, deciros que hay soluciones, deciros que aunque el mundo esté tan frío, el mundo esté tan, sea tan egoísta, que aunque el mundo esté como esté, siempre hay un montón de gente que te oye, gente que te puede ayudar, gente que te puede aportar. Y en el tema más que estamos tratando hoy del suicidio, para lo cual ahora vamos a entrar ya más en materia y sí que vamos a dejar a Nochor como especialista, que es en hablar de los trastornos mentales que en un momento dado pueden dar lugar a esta situación. Aparte pues, de los situacionales que puedes tener. El trastorno fundamental y el que nos viene a todos a la cabeza al principio cuando nos hablan de suicidio es la depresión. Y la depresión es la enfermedad más común que hay. La Organización Mundial de la Salud dice que ahora mismo, en estos momentos, puede haber 300 millones de personas deprimidas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. Un momentito. ¿La depresión es una enfermedad que puede tener una persona y no darse cuenta que la tiene? Es posible. Es posible, ¿no? Depende del nivel. O sea, lo que está claro es que hay gente que puede estar en una fase depresiva o generando esa depresión y no busca ayuda porque piensa que no la necesita. Ajá. Porque no sabe que tiene ese problema. Porque no sabe que tiene ese problema. Sin embargo, es una enfermedad que el 50% de la población, es decir, la mitad de nosotros, aquí estamos cuatro, dos, seguro que pasamos una depresión a lo largo de nuestra vida. Y también llega la persona que aún sabiendo eso, todavía, el día que corremos en la época actual, ¿tiene miedo o tiene vergüenza de reconocerlo? Sí, sí. Sí. Hay gente que interpreta cualquier enfermedad, pero sobre todo, digamos, las enfermedades mentales o los trastornos mentales como una debilidad. Ajá. Como si fuera menos persona o como si fuera menos válido. Y sin embargo, siempre se ha dicho que a los psicólogos van los valientes, los que se quieren enfrentar a sus miedos y a sus problemas. Sí y no. Depende de dónde vivas. Si vives en un medio rural donde el control social es muy cerrado, al psicólogo no va nadie. Porque enseguida te señalan con el dedo, ese está loco. Cada vez eso se da menos, pero se sigue dando. Y yo lo veo porque vivo en un medio rural, vivo en un pueblo. Y la gente que necesita psicólogo no viene a mí, se viene a Zaragoza. Porque en la capital es todo más desapercibido. Es así. Es curioso, sin embargo, no tiene por qué ser así. Es curioso, ¿no? Tendría por qué ser así. No, pero es curioso que, por ejemplo, te levantes por la mañana, te pica un poco la garganta, estás un poco congestionado de la nariz y lo primero que haces es pedir cita al médico para que te dé alguna medicina porque crees o presumes que vas a tener una gripe. Es que eso es fácil, porque eso te duele. El dolor físico es atendido inmediatamente como enfermedad. Pues yo te voy a el decir. El dolor psíquico, aunque duela más, no se percibe, incluso si es tuyo, no se percibe como enfermedad. Es que es lo que te iba a decir, y hablo, siempre lo repito para que no crear. Este sabe de esto o no sabe. Yo te hablo desde el nivel. En primera persona. Yo creo que estos casos duelen mucho más de lo que es una enfermedad, para mí, ¿eh? O sea, yo hablo de mí. Cuando yo alguna vez en Facebook lo pongo porque me apetece, o yo digo, siempre tengo, digo, me está doliendo el alma, ¿qué remedio tengo para que cuando el alma duele, ¿no? Cuando estás en ese bucle metido en tu propia cabeza en que no sabes, duele. O sea, luego eso, como hemos hablado en otras ocasiones, bueno, en otras ocasiones no hemos tratado, pero que los trataremos, anuncio que lo trataremos, sí que lleva un reflejo en lo que es lo físico, ¿no? O sea, el problema que puedes tener mental se puede reflejar en es que somos un todo. Exactamente. Así que como personas somos un todo. Explícamelo, Fernando. No voy a explicar mucho más. Es decir, nuestros problemas físicos se pueden repercutir en nuestro pensamiento, en nuestra forma de pensar o de sentir, y al revés, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos pueden influir en nuestra forma de movernos y de actuar. Y bueno, lo más espectacular son enfermedades psicosomáticas, que en realidad no hay, digamos, un patógeno o una causa médica para que un señor tenga una úlcera, cuando es básicamente un derivado del estrés. Ajá. Por ejemplo, gente que entra en depresión y deja de cuidarse, pues no se arregla, no se viste, no se ducha, no se cambia de ropa. Pero claro que es que hay muchas veces cuando pasas por un estado de estos, es que no tienes fuerza. No, es que no te puedes mover. Es que no puedes. No te puedes mover. Sin embargo, hay mucha gente que sigue señalando eso y dice, no, es que es muy flojo. No. Y ahí es donde llegaríamos a ese punto en el que ya no te ves capaz de. Es cuando puedes tomar la determinación tan drástica, tan dura, que cuando estás tan en bajón, es decir, cuando estás en una depresión que ya te inmoviliza en la cama, incluso ahí no hay peligro de suicidio porque no tienes fuerza para hacerlo. Ajá. El problema es cuando empieces a salir de eso, cuando ya tengas fuerza, es cuando tienes que estar vigilante porque es posible que tengas algún intento. De hecho, más o menos suele ser un 15% de los que están en depresión tienen un intento. Ideaciones suicidas, la mayoría. Sin embargo, intentos como tal, sobre el 15%. Pero estoy hablando de una enfermedad que es muy frecuente. Ajá. Que un 15% de muchos es mucha gente. Luego también hay otras enfermedades que pueden llevar a eso, a los intentos de suicidio y al suicidio, no solo la depresión, que es que nos quedamos siempre ahí, pero hay otras enfermedades que pueden derivar en intentos suicidas o en suicidios. Sí, aquí en la guía informativa del Gobierno de Aragón, bueno, de la que estamos presentando, aparecen unos cuantos del Colegio de Psicólogos, perdón. Trastornos no diagnosticados, no tratados o minusvalorados. O sea, trastornos depresivos, trastorno bipolar, trastornos relacionados con sustancias, esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. Es que habría que explicarlos un poquito. Un poquito. Yo sí que veo interesante en otro programa el poderlos, si te ofreces, a poder... A ver, que sí, hay que hablar de ellos más despacio. Sí. El tema, bueno, el trastorno bipolar... Bueno, como ya sabrán muchos oyentes, es un trastorno que va desde la euforia a la depresión. Entonces, en los periodos de depresión y cuando cambia entre uno y otro, se puede dar el suicidio. Yo quisiera matizar uno, porque me ha tocado a mí en primera persona, que es el trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Muchos, es que cursan muchos con depresión también. Muchos. O sea, que normalmente también suele ir asociado quizás más de un trastorno en un momento dado que apoye más la decisión de... A ver, es que hay muchos trastornos que al final se parece como que la depresión es la alianza de todos estos trastornos. Los trastornos por conducta alimentaria, el TOC. El TOC es el trastorno obsesivo-compulsivo, que ahora estamos todos más puestos, y otros como por ejemplo el abuso de sustancias psicotrópicas, sobre todo todos aquellos que son depresores corticales como el alcohol, el THC, el cannabis, opiáceos y derivados. Todas estas sustancias son depresoras corticales, así que pues también incrementan un poquito el riesgo. Pero no solo eso, porque también pueden ser otro tipo de situaciones, como la esquizofrenia o el trastorno, la ludopatía. Ajá. Vamos a dejarlo aquí, Mario. Que no viene en la ponemos guía. Ponemos otro temita. En la guía. En la guía no viene la ludopatía, pero también hay... Conozco algunos... Perfecto, sí que os remito que seguiremos hablando del tema, porque veo que es que no va a dar tiempo a tanto. O que escriban cosas que puedan. O que escribir por supuesto. Gracias, Ana Cris. Tanto a nuestro correo, azorosparalalma@gmail.com, bien por todos los sitios donde ha dicho Fernando, bien por teléfono. Aquí sí que estamos. Quien tenga algún problema, quien tenga alguna duda, no dudéis en poneros en contacto con todo el personal de Anzuelos para el Alma. llega el momento en que te haces viejo. Y bueno, seguimos. Y ahora va a hablar Ana Cris un ratito de algunas cositas que son interesantes sobre el tema que estamos tratando, por supuesto. Sí. Unos hábitos saludables y unos recursos personales que podemos tener para evitar en medida de lo posible estos datos tan drásticos que hay. Ana Cris. Sacado evidentemente de la guía esta de psicólogos, hay unos factores protectores y se han identificado una serie de factores que actúan como protectores de la conducta suicida y que se están relacionados tanto con las actitudes como con las aptitudes personales, apoyo social y familia y recursos públicos a los que acudir en caso de necesidad. Hay unos hábitos saludables, que es evitar la violencia para la resolución de conflictos o superación de problemas, aprender a modular la ira, aprender a controlar tus impulsos, confiar en uno mismo o en una misma, desarrollar habilidades sociales y comunicativas, abrirse a nuevos conocimientos y experiencias que nos aporten otras personas, llevar un estilo de vida saludable que favorezca nuestra salud física y mental, son una serie de hábitos saludables que nos pueden sacar un poco de esa idea de suicidio. A lo que se relaciona en recursos personales, como así decía antes Fernando, está la importancia de comunicar el estado emocional y pensamientos a la familia, amistades, a personas de confianza, no marginarte y quedarte ahí en soledad, permanecer acompañado o acompañada en los momentos de crisis, evitar o alejarse de cualquier situación potencialmente perjudicial, evitar el consumo de alcohol, drogas o otras sustancias, que también ha dicho antes Fernando, que incitan un poquito a el suicidio. Relacionarse, practicar actividades culturales, de voluntariado, de ocio, en grupos deportivos, etcétera. Y ya en caso extremo, es usar la tarjeta cortafuegos si crees que necesitas de esa ayuda. En esta guía está esa esa tarjeta que tú vas a colgar, que tú vas a colgar en la página Eco, en la página en el Facebook. Para el alma. Eso es, entonces elaboras un poquito ahí tu plan de seguridad. Es tener un plan B, ¿no? Como si dijéramos, tú la tienes toda rellenada, yo en el momento en el que me observo estas señales, pues tengo que contar ya con personas de apoyo que ya tendrás relacionadas, escritas las personas de apoyo que tengas con los teléfonos correspondientes al lado. A mis apoyos les contaré lo cómo me siento, qué estoy pensando, necesito encontrar ese acompañamiento, aislarme de la soledad. Si no consigo contactar con ninguno de ellos, entonces lo que tengo que hacer es el teléfono de la esperanza, que está perfectamente también escrito, y teléfonos de urgencias. Pero sobre todo, aislarse de la soledad, para mí es tan importante, y tener a alguien. Y si no, ya está, el teléfono de esperanza, lo que ha dicho antes Pirata, lo colgaremos en la página Facebook, que me parece muy importante. Sí, lo que en cierta manera la soledad buscada es buena, pero la soledad impuesta tela marinera cuando toca. Claro. Siguiendo con datos, que sí que seguimos con los datos de esta guía informativa, con una fuente del Sistema Sanitario Público Vasco de Osasun Eskola, habla sobre los falsos tópicos y creencias erróneas sobre el suicidio. O sea, hay unos mitos que la gente cree, pero hay unas ciertas realidades que profesionales como el Colegio de Psicólogos de Aragón y la gente que ha realizado esta guía, pues han llegado a una conclusión. Son unos 5 o 6 puntos en los cuales sí que quiero decir, para que se desmitifique muchos de los tabús que tenemos mentales y que veamos que en un momento dado el hablarlo, el comunicarlo, el decirlo, el pedir ayuda, el estar cerca de que en un momento dado te pueda aportar, puede hasta salvarte la vida. Voy a poner un mito, por ejemplo, dice que preguntar sobre el suicidio es peligroso ya que puede provocarlo. Preguntar, la realidad es que, al contrario, los estudios indican que hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo, en vez de incitarle o darle ideas de hacerlo, suele ayudarle a sentirse mejor y reducir el riesgo. Por lo cual, esa comunicación, por favor, si alguien en algún momento tiene o se le pasa, que yo me atrevería a decir que la mayoría se nos ha pasado alguna vez por la cabeza alguna locura de estas, pero bueno, ahí está, que lo comunique, que lo pregunte, que lo diga, que lo comparta, que el tenerlo no lo va a incitarlo a hacerlo, todo lo contrario, puede ayudarle a que no lo haga. Otro de los mitos es quien amenaza con suicidarse no comete un acto suicida. Quizá que lo dice no lo hace. Bueno, pues cualquier aviso o amenaza supone un riesgo y debe tomarse en serio. Por ello es aconsejable tratar el tema. Esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad. Esta es la realidad. Si yo viera a algún amigo que tal, pero veo la actitud de que en un momento dado hay posibilidades de que lo haga, pues ayudarle, no decir va. Normalmente el que lo dice no lo hace. Es un fantasma, este quiere llamar la atención. Uh-huh. Pues no, pues poner atención y en un momento decir esa pregunta que ha dicho antes Fernando, pero ¿por qué? O sea, ese por qué pues puede darte lugar a darte cuenta de lo que es su sentimiento en ese momento, aunque no seamos profesionales, pero sí que podemos captar si esa idea puede ser real o puede ser ficticia, ¿no? Otro de los mitos es solo las personas con problemas graves se suicidan. La realidad. Situaciones muy diversas pueden llevar a una persona a plantearse el suicidio. La falta aparente de problemas no debe hacernos pensar que no hay riesgo. Se puede ver a la gente muy... Aquí ya te veo con ganas de decir algo, dilo. Sí, no, es que estadísticamente hay más suicidios en países como Suecia, que parece que no tienen ningún problema social grave, uh-huh, que en otros países que podrías pensar que, pues, Etiopía, por ejemplo. En Etiopía seguramente morirá más gente, pero por suicidio mucho menos. Quizás digamos que la sociedad en la que te desarrollas y te y vives... al tener menos problemas, quizás la persona no está preparada para afrontar ciertas situaciones que le pueden llevar al suicidio, a lo mejor. No. O no. No, o no tiene nada. No. O sea, cuando te falta de todo y tienes que pelear por tu vida, no tienes tiempo a pararte quitártela. A quitártela. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros, pero sí, efectivamente hay muchos más suicidios en la Europa occidental que en el África subsahariana, por ejemplo. Fíjate, son, o sea, datos que sorprenden, por lo menos a mí personalmente, ¿no? Que países, digamos, desarrollados, pues tengan más índice de que a lo mejor... Bueno, el país que se lleva la palma es Japón, uh-huh, pero bueno, es que los japoneses son así de raros. Sí. Claro. Inventaron el harakiri. O sea, no, por eso. Es que para ellos hay suicidio ritual. O sea, para nosotros es un problema de enfermedad mental. No, ellos lo hacen por honor, por vete tú a saber qué. Hay casos tan raros en Japón como que se ha suicidado la mujer porque... No sabía cómo decirle al marido que se le habían quemado las judías. O sea, vete tú a saber por qué. Aquí te lo planteas y dices, bueno, pues se me han quemado las judías, vamos al restaurante. Más cultural, digamos, más cultural por la cultura Sí. Esa cultura que tienen esos países. Claro, pero yo no me puedo meter en esa mente. Lo veo desde fuera, interpretado desde mi cultura, y para mí es una tontería, pero para ellos es su mundo. Exactamente. Pues, pero es que además ellos tienen el tema del suicidio ritual que no hay en Occidente. Es decir, me he equivocado, la he cagado, y la forma de demostrarte lo apenado que estoy es matándome yo a mí mismo. Jolín. Oye, ¿puedo hacer un...? Tú puedes hacer lo que quieras. Se lo va a preguntar a Fernando. Antes he dicho una serie de... Bueno, cuando estás en un caso así, en el fondo ya que tienes ganas de suicidarte, hemos dicho que puedes usar la tarjeta cortafuegos, donde tienes apuntados ya los teléfonos, a quién puedes llamar, o tener el teléfono de urgencias o el teléfono de la esperanza. Si no tienes nadie apuntado en esa lista, ni teléfonos, estás en la calle, no tienes ni dinero para llamar a un teléfono de la esperanza, ¿cómo se puede ayudar a una persona así? Pues claro, todos dirán, sí, hay una persona que tiene un intento de suicidio, está en su casa. Pero si tienes acceso al teléfono de la esperanza, aunque allí, si no tienes hay a gente nadie, de la calle, a lo mejor alguien... Pero es que la gente 112, por ejemplo. 112, o claro, ¿cómo se podría ayudar? Policía, para un policía. Para un policía, para un policía, ¿verdad? A un vecino. A una persona que... Pero claro, el plan de emergencia de una persona que se quiere suicidar, que está sola en la calle... Es una persona que se quiere suicidar, no tiene plan de emergencia. No, ¿verdad? Pienso yo. Hombre, hay... Porque cuando... No, a ver... Cuando, es que cuando por eso ya que me te quedo planteas así, eso, es porque tienes que estar muy al límite. Es que se me ha quedado ahí su cosa, ¿no? Porque ahí, vale. Ahí estoy con Fernando, que está dudando. Son por casos que. No, que... es que cada caso pero es un. Tanquemos la judía como a japonés, pero, ¿no? No, pero a ver, el tema es: en nuestra sociedad muchas veces. Y no sé cómo será estadísticamente. Yo cuando estudiaba criminología. En el año 1945, Sicilia. Cuando. O antes, sí, un poco después de que se extinguieran los dinosaurios. Pues cuando estaba estudiando criminología, uno de los casos que veíamos en medicina legal es el forense, cómo determinar si ese accidente de tráfico es un accidente de tráfico o un suicidio. Porque eso, por ejemplo, es lo que primero que te demandan los seguros. Claro, pues si es un suicidio no pagan. Y dice que muchas veces era muy complicado saber si era un suicidio o un accidente de tráfico. Normalmente los jueces ante un caso de estos lo determinan como accidente de tráfico y no suicidio, pero no está. Hay muchos casos que no son claros. Y una frase que me quedó de este catedrático de medicina legal, que dijo: vivimos en una sociedad en la que hay gente que vale más muerto que vivo. Ah, sí, pero por el precio del seguro. Sí, pero vivimos en una sociedad que nos ha puesto precio a la vida. ¿Cuánto vale una vida humana? Precisamente en los países menos desarrollados hay menos suicidio, porque tienen bastantes problemas con encontrar para comer todos los días como o, para quitarse o educar a la familia como para quitarse la vida. Sí, lo que es penoso y... En cambio aquí, si te suicidas y a la mujer, por ejemplo, con las hipotecas. Si uno de los dos fallece cuando tienes una hipoteca, inmediatamente la hipoteca queda subsanada. Sí. Pues habrá gente que, por favorecer a la pareja, pues... Ese es el este hombre lo llamaba el suicidio amante religiosa. Pues le come la cabeza. El varón se inmola para favorecer la hembra. Supervivencia de la hembra y la... Sí, igual, ahora han inventado una cosa que se llama divorcio y aunque no te suicides te deja igual que sin cabeza también. Bueno, el toque de Mario, como siempre. es así. Bueno, sí que quisiera también matizar un poquito después de todo lo que estamos diciendo, dentro de esos datos que hemos dado, lo que a mí me concierne, lo que más daño, digamos, personalmente me hace, es el suicidio de menores, de suicidios que está habiendo a causa de bullying, a causa de abusos sexuales, a causa de abuso a la infancia, ¿no? Y también un poco, digamos, orientado y más matizado quizás por la asociación en la que yo colaboro, ¿no? O sea, yo puedo contar un caso, o lo puedo decir, no voy a dar datos, por supuesto, de recoger a un menor de 12 años ahorcado diciendo que no podía más con la vida. O sea, imaginaros en un momento dado, Sí, ahí entrarían muchas cosas para estudiar y muchas cosas para decir cómo, en qué ambiente viviría, qué tendría que que hubiera sufrido. Pero para que un menor de 12 años diga que no aguanta más en la vida y determine suicidarse, y lo toma a colación para que decir que otro de los mitos, que es los intentos para llamar la atención, que suele pasar, pues lo voy a hacer para llamar la atención. Los intentos de suicidio son factores de riesgo muy importantes y cualquier intento debe tomarse en serio. O sea, si niños o a lo mejor lo dicen en el colegio, bueno, pues yo me tratáis mal, tal, o mayores, que se tengan en cuenta, o sea, que no se tome como un cachondeo, que siempre queda la opción de que realmente lo va a hacer. Y antes de que se termine el programa, otro mito que me interesa mucho que sepáis, que es el acercarse sin preparación. Dice, yo es que no sé cómo tratarlo. Vamos a utilizar el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Vamos a intentar hablar con él de una manera, pues, preveniéndole, mostrándole interés, cercanía, comprensión. Además, motivas a la persona a pedir una ayuda profesional. O sea, cualquiera puede ayudar a uno que tenga cerca y que esté en esa situación tan desesperada de intentar quitarse la vida, ¿no? En conclusión de lo que estamos diciendo, siempre es pedir ayuda. Siempre es pedir ayuda. Y cuando no se tiene esa fuerza, como dices tú, Ana Cris, de no tenerla, pues que la gente que le rodea estemos alertas. Y si no tiene a gente porque está sola, pues en medida de lo posible, lo que es su habitual vivir, pues de intentar detectar que esa persona puede ser víctima de un suicidio, intentar en medida de lo posible pues ayudarla y hacer, ¿por qué no?, que hay profesionales que lo pueden tratar y que pueden ayudarle. O sea, que muchas veces decimos que estamos muy solos, pero si ahí está el problema, si quisiéramos, si queremos ayudarnos a nosotros mismos, medios hay. La cosa que quieras ayudarte, por supuesto. Para eso. Espera, que se nos ha muerto Mario. Espera. ¿Estás bien? Que me ha atragantado. Para ello, también dejando pensar un poquito a la gente cómo y visualizando un poquito cómo podrían ayudar a esa persona que necesita ayuda, vamos a poner otro temita, que los temas de hoy tienen mucho, mucho, mucho mensaje. Mucha amiga. Mario, cuando quieras. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable, el barrio donde... Y bueno, si ya habéis tomado nota de los temas, ya los escucharéis tranquilamente vosotros en vuestra casa, en silencio, en el sofá o donde queráis. Sí que vamos ya para dar el último empujón al programa. A daros unas señales de alerta, unas señales significativas para tener en cuenta y en un momento dado poder detectar que esto puede pasar y poder ayudar. Nocho, si quieres vamos leyendo una cada uno, las lees tú todas, a la Cris y Nocho, como queráis. Más que leerlas, que son muchas, sí, dar unas pautas generales y de resumen, que es más rápido. Pues venga, adelante. Lo primero y más evidente es si verbaliza la situación, me voy a suicidar, me voy a quitar del medio, o algo tan banal como el si un día me pasa algo, que sepáis que ese tipo de expresiones ya nos pueden dar una pista, y nos puede dar una pista también unos cambios de hábitos. Deja de cuidarse, que lo hemos dicho antes, vemos que está entrando en una fase depresiva, empieza a correr riesgos innecesarios, toma más alcohol de lo normal, más, ¿no? ¿O no? ¿O más de todo? Más que eso, más que una ingesta de alcohol o sustancias, porque hay gente que no lo manifiesta así, es ves que deja de comer, no come bien, no... No duerme, no descansa. No. Uh-huh. Y luego empieza a expresar sentimientos de impotencia, de o sea, estoy describiendo básicamente una depresión, ¿vale? Y en un momento dado, que se me ha ido el santo cielo. No pasa nada, no pasa ya, regresará. Hay gente muy activa que la conocemos, que tiene aficiones, que tiene tal, y se le nota enseguida cuando hay un cambio de hábitos porque deja de hacer esas cosas. No va a sus actividades. La intención es suya, es hacerlo, pero luego no puede. Todos tenemos esas cosas que no nos desprendemos de ellas porque son nuestros casi fetiches, y vemos que alguien de repente se pone a repartirlas, a regalarlas. No, toma, pues esta medallita del Carmen o esta tal, que pues no, toma para ti. Algo que no, que en un estado normal no hubiera dado o regalado, y sin embargo, pues parece que la está repartiendo entre sus amistades. Ese tipo de conductas nos pueden dar una idea de que esa persona se está despidiendo de sus cosas, de sus amigos, de su gente, y está, digamos, despidiéndose. Pues como ya no tenemos tiempo físico para más, espero que ya están dando las señales horarias y todo. Espero que gente que nos hayáis oído os haya servido para algo. Sí que también invito a que quiera descargársela, porque es gratuita, la guía informativa para la detección y prevención del suicidio del Colegio Profesional de Psicología de Aragón. La puede descargar gratuitamente. Si no, la descargamos también en el Anzuelos para el Si arma. No, también pondremos el enlace. Sí, vale, perfecto. ¿Ves? Perfecto. Mejor poner un enlace. Ponemos el enlace. Muy bien. Y sí que estimaremos la continuidad de este tema, porque toca el que uno sea capaz de llegar al punto en que lo que se nos ha dado, y es lo más precioso, que es la vida, te la quites. Es duro. Intentaremos aportar a la sociedad, siempre con nuestro humilde punto de vista, y dentro de esta gran familia de Radio Mai, de que la gente sea un poquito más feliz, de que cuando lleguen esos momentos se lo piense, cuente con la gente, podamos ayudar, que nos llamen. Tenemos un psicólogo clínico aquí que puede atenderlos, podemos dar contactos, podemos dar enlaces, y dejar de poner en Facebook "llámame que estaré por ti", que cuando tú quieras, de golpe yo estaré, porque a la hora de la verdad no todo el mundo está cuando se le solicita. Me voy a despedir de vosotros con este tema, y os invoco que la semana que viene nos sigáis escuchando, que se prevé también que va a ser un programa bastante, bastante interesante. Gracias. No vamos a terminar con No More Words, vamos a terminar con otro tema elegido aquí por mi gran equipo. Gracias, Ana Cris. Gracias, Fernando. Gracias, Mario. Hay que darlas. Y hasta dentro de 7 días. Y que sepáis siempre, siempre, que os quiero. de atravesar los